Hola, hola, hola, hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Estamos en la Ciclola. No tengo la esponjita, digamos, del micrófono. Es como que siento que en un momento me doy los dientes contra esto. Así te digo. Buenas noches, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar en lo que la conducción. Y qué rotura sería, ¿no? Acá me hacen así. Wanda Nerta en Italia, haciendo eso. No sé, ¿qué contesto a eso? ¿Qué dijo? Porque no escuché. Repetí, por favor, repetí. Que Wanda Nara llegó a Italia haciendo eso. ¿Qué? ¿Qué habla? Wanda Nara y su historia, hijo. Bueno, gente, estamos en la Ciclola. Bienvenidos a una nueva Ciclola en vivo y en directo desde Maquena. Estaremos hasta las 2 de la mañana aproximadamente trayéndoles música en vivo, así que quédense por ahí. Arrancamos con unos pebetes. Ya les hablamos de ellos, pero primero los escuchamos. Thank you. Ella despídete de las de mis progresiones. Siempre quisiste pegarla y cambiando capas acertar. Ahora todos tocan pan y se sienten recontra vivos porque lo tocan pesado que les sale mal. Ahora todos tocan pan. ¿Qué dirían ustedes? Todos aquellos peinados afro de los 70. Le falta un poco de onda. No, no, no, nunca está de más medir la vacuneta. Slap, slap, slap, slap. Y cuando te dicen que ya suena cuadrado, no, no, le decís que en el estribo con la pistola vas a estallar. Thank you. Bueno, podemos decirles que estamos bueno, en las redes sociales. La están rockeando un poquitito los chicos. Pichones de Pelícano es la banda que estamos escuchando. Oh, cómo suena eso. Te escucho desde acá, Nachito. Te está matando ese retorno. La verdad que está sonando muy, pero muy bien. Tenemos una banda que... Tenemos un, digamos, una estructura más o menos normal, podemos decir, guitarrista, bajista. La verdad que los dos, en su parte, cada uno, la verdad, la están descosiendo. Teclados, hay un par de cintas, también vemos desde acá. Y batería, obviamente, tenemos voz femenina, por si se van a dar cuenta. Y los chicos, que son unos personajes importantes. Así que acá los bancamos, y mucho, porque quiere decir que el rock sigue vigente. Ganadores de la Itusa en rock, han dicho ellos mismos. Así que estamos con la primera banda de la noche. Esto es... Pichones de Pelícano. Thank you. Bueno, ahora sí. Último tema. Podemos decir que estamos ya casi al borde del final del show de los chicos de Pichones de Bríconos, que es la banda que estamos escuchando. Más tarde va a estar la gente de Chiquita López, Puro Descarte, y para el final, nada más ni nada menos que los anfitriones, volvemos a traerte a los chicos de Para People en vivo. Esto es lo último de Pichones de Pelícanos. Escucha. Protegías, yo era un gracias. Nosotros fuimos los pichones de pelícanos en vuelo fluorescente. Thank you very much, Magena. Chau, chau. Muchas gracias a los sonidistas, que rara vez se suena tan bien, se escucha tan bien. Really. Bueno, gente, acaba de terminar el show de los chicos de Pichones de Pelícanos. La verdad que han sonado muy, pero muy bien. Una banda prometedora, podemos decir realmente. Mi nombre es Gestas Devoto, ya lo dije eso, ¿no? A mi lado tengo al señor Juan Ignacio Miranda en las teclas. En la operación técnica, el señor Juan Ignacio Miranda. Nacho, hello. Buenas noches. Salimos tarde, pero se escuchó linda fechita, ¿no? Nos perdimos solamente uno o dos temas que no pudimos salir. Bueno. Algo es algo, ¿no? No se perdieron mucho, así que... No se perdió todo. Esto recién arranca, ¿eh? No todo está perdido. Comienzo auspicioso. ¿Eh? Comienzo auspicioso. Bien, arrancamos bien. Está sonando, por lo menos. Estamos bien, estamos saliendo en vivo. La verdad que eso es importante. Noche de Ciclola en Maquena. Tenemos aquí a la señorita Nano Guay, que se encarga de fotos, de videos. Hoy fotos, nada más. Sí, sí, hoy fotos. Y bueno, ya tuvimos la primera banda, buenísima. Fue buena. Bueno, y nos queda una larga noche de sorpresas. Vamos a ver qué nos depara. Se nos viene Chiquita López ahora. Sí. ¿Estás hablando con ella recién? Estuve hablando con ella recién, me dijo que toca ella con un DJ. Bueno. Sound System. Sound System, me pasa la onda el señor Leandro. Venga a ser Leandro Bonini. Buenas noches, Radio Escuchas, ¿cómo les va? Bien, bien, me imagino que bien no te van a poder contestar ni en pedo, negro. Bueno, conteste por las redes sociales, che. Ahí está, por las redes sociales, que obviamente tenemos, es fácil, no hay mucha, ¿no? No, no, es Pasa la Onda en Facebook, en Twitter, en Instagram y bueno, próximamente veremos. Creamos una red social nosotros. Ojalá, nos hacemos millonarios. Ojo, negro, ojo. Hay que pensar, hay que ponernos a laburar. Bueno, como le decíamos recién, redes sociales es la forma en la que te comunicas con nosotros. Quiero agradecer a la gente que se estuvo copando durante la semana. Se copó mucha gente. Estuvieron ahí entrando a las coberturas que estuvimos haciendo. Nos falta subir todavía la de Non Palidece en el Estadio Platense con las fotos de la señorita Oli Engel. Le mando un gran abrazo a Oli. Le estuvimos con ella el domingo cubriendo a Mimi Maura, así que vamos a estar ahí hablando también de eso el próximo jueves en nuestro programa. En un ratito se viene la gente de Chiquita López, Sound System, entonces tenemos en nuestro programa. Después, puro descarte, un poco de fiesta y para el cierre los anfitriones, para Pipo. Ya venimos con más Ciclola en vivo y en directo desde Maquena. ¿La escuchás en dónde? En Pasa la Onda, fácil, www.pasalaonda.com.ar. Ya venimos. Se armó el Sound System, Chiquita López. Con ustedes estamos en La Ciclola. Estamos en vivo y en directo desde Maquena Club. Esto es en Palermo. Estás en Pasa la Onda. y arrancó. Escuchá, un poquito de variedad musical. Sí, esto es pasar la onda. Yeah, buenas noches, gente. Esto es Sound System. Yeah. Chiquita López y dice: recibe la bendición, recibe la bendición, recibe la bendición de la lluvia santa. Recibe la bendición, recibe la bendición, recibe la bendición de la lluvia santa. Que alimenta naturaleza devastada, que trae caricias acuáticas a toda mi planta, y que bendice mis hermanos, que ritualean tu llegada, lluvia santa, mi lluvia santa, y comenzó la bendición, caía lluvia con sol, y comenzó la bendición, caía lluvia con sol, porque ella bañó, limpió de rencor mi corazón. Porque ella puló y moldeó al ser que canta hoy. Porque ella bañó, limpió de rencor mi corazón. Porque ella puló y moldeó al ser que canta hoy. Y dice: recibe la bendición, recibe la bendición, recibe la bendición de la lluvia santa. Recibe la bendición, recibe la bendición, la bendición de la lluvia santa. Nos vamos a ir a bailar con la lluvia. Nos vamos a ir a bailar con la lluvia. Ven, vamos a ir a bailar con la lluvia. Ven, vamos a ir a bailar con la lluvia. Lluvia, lluvia, lluvia santa. Lluvia, lluvia, lluvia santa. Lluvia, lluvia, lluvia santa. Lluvia, lluvia, lluvia santa. Lluvia, lluvia, lluvia santa. Lluvia, lluvia, lluvia santa. Recibe la bendición, recibe la bendición, recibe la bendición de la lluvia santa. Lluvia santa, lluvia, lluvia, lluvia santa, en la ciclola, a ver. Lluvia, lluvia, lluvia santa, lluvia, lluvia, lluvia santa, lluvia, lluvia, lluvia santa. Recibe la bendición, recibe la bendición, lluvia, lluvia santa, la bendición de la lluvia santa. Recibe la bendición, recibe la bendición, recibe la bendición de la lluvia santa. Recibe la bendición, recibe la bendición, recibe la bendición de la lluvia santa. La Ciclola, DJ Sampler, Lix, Chiquita López, en una noche de maquena, hoy, martes 13. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Esto es DJ Sampler Chiquita López aquí en Maquena. Muchísimas gracias. Oh, oh, oh, oh. En nuestra noche en Palermo, desde Merlo, vine a cantar esta canción que traiga pronto la paz. Que no me quemes si no hay amor y que aprenda a saber esperar. Vine a cantar esta canción que traiga pronto la paz. Que no me quemes si no hay amor y que aprenda a saber esperar. Que toda la energía de este mundo me acompañe. Que tenga temor porque me cuida y me engrande. Que pueda madurar creyendo, sintiendo y como ven fruto mi sabor calme tu cuerpo. Que toda la energía de este mundo me acompañe. Tenga temor porque me cuida y es bien grande. Que pueda madurar creyendo, sintiendo y como ven fruto mi sabor come tu cuerpo. Mi sabor come tu cuerpo. Voy a renacer como rama seca y que me bautice la nueva primavera de este amor. La nueva primavera de este amor. La nueva primavera de este amor. Vine a cantar esta canción que traiga pronto la paz. Que no me queme si no hay amor y que aprenda a saber esperar. Vine a cantar esta canción que traiga pronto la paz. Que no me queme si no hay amor y que aprenda a saber esperar. Aprender a esperar. Aprender a esperar. Aprender a esperar. DJ Sampler Chiquita López Sound System 25 horas por día. Presenta. Vine a cantar. Vine a cantar. Vine a cantar esta canción que traiga pronto la paz. Que no me queme si no hay amor y que aprenda a saber esperar. Vine a cantar esta canción que traiga pronto la paz. Que no me queme si no hay amor y que aprenda a saber esperar. Aprender a esperar. Aprender a esperar. Voy a florecer. Presenta. Voy a florecer. Voy a florecer. Voy a florecer. Voy a florecer. Y si siempre Chiquita López solo en Maquena. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Y así se fue nuestro segundo temita y seguimos. Vinimos con amigos desde Merlo. Hipócritas en combinación Doctor Trasca. Mi temita nueva. Que lo que quiere la gente, uniendo pa' bailar y liberar su mente. Que lo saque de la oscuridad, o que en la oscuridad brille el alma para siempre. Que lo que quiere la gente, uniendo pa' bailar que en medio de la oscuridad brille como un faro de felicidad. Soy un canal carnal trayendo el mensaje de lo que está pasando. Traigo esta simple canción usando una lírica con un mensaje de vida activa. Soy un canal carnal trayendo el mensaje de lo que está pasando. Traigo esta simple canción usando una lírica con un mensaje de vida activa. Tus sentidos, fuerza omega, sangre en mis venas. Vengo trayendo en mi lengua un poema que habla de ella, de mi madre tierra, de mis hermanas y la gran naturaleza. Pongo mi mano cuando trabajo, poniendo amor en todo lo que hago. Baña la luna a toda la tierra, perseverando obtendré buena cosecha. Que es lo que quiere la gente, unimos para bailar y liberar su mente. Y que en medio de la oscuridad brille como un faro de felicidad. Que es lo que quiere la gente. Una noche especial hoy en Mackenna, Palermo, en la Ciclola. DJ Sampler, Chiquita López, desde el oeste. Soy como un volcán calentando contenido. A veces no me celebra y soy lava cuando escribo. El único canal que puedo encontrarme las veces en las que no me puedo escuchar. No grites en la oscuridad que nadie va a oírte. Mantén firme tu corazón y el barco y no va a hundirse, mi amor. No, no va a hundirse, mi amor. Soy como un volcán calentando contenido. A veces no me celebra y soy lava cuando escribo. El único canal que puedo encontrarme las veces en las que no me puedo escuchar. Que lo que quiere la gente, unimos para bailar y liberar su mente. Que lo saque de la oscuridad o que en la oscuridad brille el alma para siempre. Que lo que quiere la gente, unimos pa' bailar y liberar su mente. Y que en medio de la oscuridad brille como un faro de felicidad. Su mente, liberar. Su mente, liberar. Su mente, liberar. Muchísimas gracias. Alto coro, ¿eh? Chiquita López, on stage. Se pueden comunicar con nosotros en la noche de martes 13. Presentando Suena Chiquita López. Nuestro disco autogestionado desde Indigo Record. Llega este tema, Mírame. Mírame a los ojos y sabrás a dónde voy. Mírame a los ojos y verás quién soy. Mírame a los ojos y vendrás a dónde voy. Mírame a los ojos y verás quién soy. Cuando el sol suculte y la brisa salga a lastimar, y la brisa salga a lastimar. Cuando el sol se oculte, amor, y la vida salga a lastimar, y la vida salga a lastimar. Voy a controlar mi luz en la oscuridad. Voy a desparramar sanidad, besando tu boca hasta el final. Voy a controlar mi luz en la oscuridad. Voy a desparramar sanidad, besando tu boca hasta el final. Mírame a los ojos y sabrás a dónde voy. Mírame a los ojos y verás quién soy. Mírame a los ojos y vendrás a dónde voy. Mírame a los ojos y verás quién soy. Na na na na na na na na. ¿Cómo sé que acaricia la piel? Si tus campos carne y está mi querer, de comprender. existencial de querer aprender a creer en lo que dice tu mirada. Ay, y seguimos con lluvia santa. Me quema el tema de amor. Afuera hace frío, amor, y no regresa. herida que no para de sangrar y me quema, y me quema, me hace mal. Me quema, me quema, me quema, me quema, me hace mal. Me quema, me hace mal. Me quema, me hace mal. Me quema, me hace mal. Yeah, Sound System en Máquina. Aguante la ciclola. Gracias, Dami, por la invitación. Oh, oh, oh, oh. Flores de mañanita. Y seguimos con nuestro solo. Flores de mañanita tan calentita por este sol. Vengo a aceptar el regalo de la tierra con tu sabor. Flores de mañanita tan calentita por este sol. Vengo a aceptar el regalo de la tierra con tu sabor. Mientras mi fiera fuma marihuana, pensando en el jardín que quizás alguien me ama. Filosofando las ramas energéticas que colman de calor en esta noche tan bella. Marihuana, pensando en el jardín que quizás alguien me ama. Filosofando en las ramas energéticas. Y dice: flores de mañanita tan calentita por este sol. Vengo a aceptar el regalo de la tierra con tu sabor. Flores de mañanita tan calentita por este sol. Vengo a aceptar el regalo de la tierra con tu sabor. ¿Cómo está la ciclola? Hoy en Máquina, DJ Stafler, Chiquita López, Son Lord. Ella está apoderada de mí y huele a flores. Ella está apoderada de mí y está en colores. Ella está apoderada de mí. Huele a flores, ella está apoderada de mí y está en colores. En el jardín todo puede pasar, en el jardín todo puede suceder, en el jardín todo puede pasar. Si salgo a cantar, si quiero fumar, en el jardín todo puede pasar, en el jardín todo puede suceder, en el jardín todo puede pasar. Si salgo a cantar, si quiero fumar. Porque flores de mañanita tan calentita por este sol. Vengo a aceptar el regalo de la tierra con tu sabor. Flores de mañanita tan calentita por este sol. Vengo a aceptar el regalo de la tierra con tu sabor. Muchas gracias al sonido por estar operándonos, a toda la gente por allá arriba y a toda la gente por aquí abajo. Esto es Chiquita López y DJ Stampler. Pueden pasar también por YouTube. Desde el NeuroBeat presenta. Esto me está curando de ti, a mí me está curando, esto me está curando de ti. No voy a pensar que te tienes que marchar. No voy a extrañarte, no, no lo lograrás. No me quedaré soñando en tus ojos, no. No esperaré a que me abraces otra vez. En la noche oscura te haré mis canciones de amor. Así esa nueva herida cicatriza y evoluciona. Debemos dejar de amar. Esto me está curando de ti. A mí me está curando. Esto me está curando de ti. Esto me está curando de ti. La música me está sanando. Esto me está curando de ti. Señorita, qué bonito que es dormir contigo. Y me dijiste después de una noche al oído. Entraba por la ventana. Esto me está curando de ti. A mí me está curando. Esto me está curando de ti. Esto me está curando de ti. La música me está sanando. Esto me está curando de ti. La música no sana. Seguiré. Cuídate y realmente que te vaya bien. Seguro extrañaré, pero pronto sanaré. Yo sanaré. Esto me está curando de ti. A mí me está curando. Esto me está curando de ti. Y dice, esto me está curando de ti. A mí me está curando. Esto me está curando de ti. De ti. De mí, de mí. De ti. De mí, de mí. Porque la música me está curando. Me está curando, porque la música me está curando. Y se fue un temita más desde Lluvia Santa. Un fuerte saludo para los chicos de Pasá la Onda. Una radio, ¿dónde andan? Por allá, por allá, por allá, por allá. DJ Sam, Chiquita López, en la Ciclola. Aquí en Maquena, martes 13. ¡Oh! Y Mar lo dice. Voy a quedarme acá afuera a mirar. Voy a quedarme, no quiero entrar. Voy a quedarme acá afuera a mirar. Porque el sol acá caliente un poco más. Voy a quedarme acá afuera a mirar. Voy a quedarme, no quiero entrar. Voy a quedarme acá afuera a mirar porque el sol está caliente un poco más. Voy a mirar la calle con dolor. Sí. Tierra de nadie, salida en televisión. Voy a escuchar justicia, por favor. Mataron a mi hijo en una manifestación. Y es por eso que vengo a cantar, que ya no me quiero esconder más. Y es por eso que vengo a cantar, que salgo a la calle. Y dice, voy a quedarme acá afuera a mirar. Voy a quedarme, no quiero entrar. Voy a quedarme acá afuera a mirar porque el sol acá caliente un poco más. Voy a quedarme acá afuera a mirar. Voy a quedarme, no quiero entrar. Voy a quedarme acá afuera a mirar porque el sol acá caliente un poco más. Hay que crear camino de igualdad. Saca tu luz alimentada con sinceridad. Porque la mentira cada vez se expande más. Sobre esta tierra y no se puede controlar. Hay que avanzar con espíritu leal. Fuerza interna vamos a necesitar. Para crear vos tenés que ayudar. Uniendo fuerza lo vamos a lograr. Voy a quedarme acá afuera a mirar. Voy a quedarme, no quiero entrar. Voy voy a quedarme acá afuera a mirar porque el sol está caliente un poco más. Voy a quedarme acá afuera a mirar, voy a quedarme, no quiero entrar. Voy a quedarme acá afuera a mirar porque el sol está caliente un poco más. En la ciclola, DJ Sampler. Voy a quedarme acá afuera a mirar, voy a quedarme, no quiero entrar. Voy a quedarme acá afuera a mirar porque el sol acá caliente un poco más. Voy a quedarme acá afuera a mirar, voy a quedarme, no quiero entrar. Voy a quedarme acá afuera a mirar porque el sol acá caliente un poco más. Porque el sol acá caliente un poco más. Porque el sol acá caliente un poco más. Porque el sol acá caliente un poco más. El Chile Sample. Bueno, y seguimos con uno más. Esto es el Song Love. Chiquita López. Y hay más Sound System. En la noche de la ciclona tenemos a Chiquita López y sus pistas. Escuchás música en vivo y en directo. ¿En dónde? En Pasar a Onda. ¿Dónde más vas a escuchar música en vivo, Holanda? Lo traemos nosotros. Gracias por estar ahí del otro lado y quédate escuchando música que viene mucho más después. Martes 13. ¿Qué te parece? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Dime, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Dime. A tu lado no hay tiempo, ni silencio, no hay frío, y todos los miedos se marchan cuando me dices quédate conmigo. A tu lado no hay tiempo, ni silencio, no hay frío, y todos los miedos se marchan cuando me dices quédate conmigo. En la noche de Palermo, junto a los amigos de Parapipo, una noche de Maquena. Gracias, Dami, por la invitación. A Romy, a todos los chicos del sonido, a los chicos del bar y a todos ustedes. Y si me caigo, yo me quiero levantar. Y si me duermo, yo me quiero despertar. Y si no puedo, al cielo pediré que me despierte como el amanecer. Y si me caigo, yo me quiero levantar. Y si me duermo, yo me quiero despertar. Y si no puedo, al cielo pediré que me despierte como el amanecer. En Babilón, aquí en Babilón. En Babilón, aquí en Babilón. ¿Qué? Si me caigo 10 veces, yo mismo me levantaré. Con la ayuda de mi padre, la confianza encontraré. En estos tiempos que se nos pasan como arena por los dedos, aunque cuesta no nos debo, voy a sembrar en esta tierra y dejar que este canal se desplace por donde sienta. ¿Cómo te vuelvo a mirar? Si me dijiste que tú cambiarías, amor, y todo sigue igual. Todo sigue igual. ¿Cómo venceremos a Babilón? Si la cuerda entre nosotros solo tiene tiras, dándonos día a día más presión. ¿Ja? Más presión. Oye, hermana, hace cuánto que no sueña. No te das cuenta que se llena la bañera. Pasa el tiempo, lo sabe de temprano. Y la cigarra se azota a tu aradón. No tiene canción, no tiene versión. Busca el cajón y la nueva salvación de tu vida que te hará feliz. De la tuya a la primera. la mía una señal, la de todos un mensaje y la del mundo paz universal. De la tuya la primera, de la mía una señal, la de todos un mensaje y la del mundo paz universal. Na, na. Yo me quiero levantar y si me duermo, yo me quiero despertar y si no puedo, al cielo pediré que me despierte como el amanecer. Como el amanecer, despiértame. Y así se fue y si me caigo. Muchísimas gracias. Último tema. Y los esperamos a todos. Planta suena en la capilla, en la fiesta de la flor. Elixir, una gota de miel para todos. Y Doctor Trasca lo cuenta. ¿Cómo está la ciclola? ¿Se fue? Se fue. Bueno, arranco igual. Invité un guitarrista, mes. Bueno, pueden pasar por nuestra página Facebook, Chiquita López, DJ Sampler. Y así nos vamos, de la Ciclola. 30 de noviembre. Tus ojos bellos cuando trabajan con felicidad, intentando cambiar las cosas, enfocando siempre lo real. Creo en tus ojos bellos cuando trabajan con felicidad, intentando cambiar las cosas, enfocando siempre lo real. No paro, no, yo sigo, sí, por camino que yo elijo vivir. Hay muchas puertas, también muchas trabas, pero me di cuenta que tengo muchas alas. No paro, no, yo sigo, sí, por camino que yo elijo vivir. Hay muchas puertas, también muchas trabas, pero me di cuenta que tengo muchas alas para volar. Para volar. Para volar. Para volar. Creo en tus ojos bellos cuando trabaja con felicidad, intentando cambiar las cosas, esbullendo siempre lo real. Cuando yo me muera quiero volver como agua para nadar en la tierra sin pensar. Una noche seré el río y otra tarde la lagunita, y cuando quiera me amo toda la mar. Cuando yo me muera quiero volver como agua para nadar en la tierra sin pensar. Una noche seré el río y otra tarde la lagunita, y cuando quiera me amo toda la mar. Toda la mar. Toda la mar. Toda la mar. Toda la mar. Creo tus ojos bellos cuando trabajo con felicidad, intentando cambiar las cosas, esforzando siempre lo real. Creo tus ojos bellos cuando trabajo con felicidad, intentando cambiar las cosas, esforzando siempre lo real. Cuando yo me muera quiero volver como agua para nadar en la tierra sin pensar. Yo seré el río y tratar de lagunito, cuando quiera me amo toda la mar. Y así fue nuestro paso por Maquena, aquí en la Ciclola, Chiquita López, DJ Sampler y nuestro invitado de lujo. Un fuerte aplauso, muchas gracias a todos, buenas noches. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, como agua. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, cuando yo me muera, solo. Mucho tiempo, Chiquita López. Muchas gracias a todos. Gracias. Y sí, la fiesta de la Ciclola, muchas gracias. Y así termina el show de la gente de Chiquita López. Sound System, hemos tenido a los pichones de Pelícanos el primer turno, que han sido representados en este segundo turno por su violero, que se subió a tocar, a improvisar un poquitito ahí en el último tema de Chiquita López. La verdad que un golazo como se adaptó, la verdad que se lleva muy bien con su viola. Y bueno, obviamente, como siempre, un golazo estar acá en la Ciclola transmitiendo una música en vivo y en directo. En un ratete nomás se nos viene la gente de Puro Descarte, un poquito de fiesta, le vamos a empezar a meter un poquito más de fiesta, ¿no? Venite, porque acá siempre, siempre estalla la noche. No hay Ciclola que no estalle, así que si estás al pedo en tu casa, estás escuchando, te estás tentando, venite para acá, para Maquena, porque esto siempre se pone de la mejor manera, como siempre. Para el cierre, los anfitriones, para Pipo, rockeando también acá a la casa, con el debut de Lopecito, podemos decir, el debut de Lopecito oficial en la percusión también. Así que, linda noche, venite para acá, para Maquena, y si no, lo escuchás en vivo, en directo, por lo que es nuestra sintonía digital. Quédate por ahí, ya volvemos. Oh, Hola, chicos, ¿me escuchás por ahí? Gaby, por ahí atrás. Nacho. Querido amigo Tincho, tenemos que hablar. Tómatelo con soda, te puede molestar. Te fuiste al karaoke, te fuiste a cantar. Andabas un vistazo de Mercy Begarabal. Pero fuiste sin ella y ella hizo muy mal. No importa si la pudro, igual te voy a contar. Me contaron que la vieron en la esquina, rejugada, repasada y bañada en vino tinto. En francés, en francés, en francés. La balale, Pachel. En francés, en francés, en francés. Vos cantabas karaoke y ella hablaba en francés. En francés, en francés, en francés. Hablaba la lengua ayer. En francés, en francés, en francés. Vos cantabas karaoke y ella hablaba en francés. sábado, amigo Tincho, tenemos que hablar. Tómatelo con soda, te puede molestar. Te fuiste al karaoke, te fuiste a cantar. Cantabas un quitazo de vestido y garabat. Pero fuiste sin ella y ella lo hizo muy mal. No importa si la pudro, igual te voy a contar. Me contaron que la vieron en la esquina, rejugada, repasada y bañada en vino tinto. En francés, en francés, en francés. Bla bla bla, le payel. En francés, en francés, en francés. O cantabas karaoke y ella hablaba en francés. En francés, en francés, en francés. Hablaba la le payel. En francés, en francés, en francés. O cantabas karaoke y ella hablaba en francés. No chamulle más, no fue la primera vez con Laurita Payet. No chamulle más, francés, no chamulle más, hace tiempo que la ves. A Laurita Payet. No chamulle más, no chamulle más, no fue la primera vez con Laurita Payet. No chamulle más, francés. No chamulle más, hace tiempo que la ves a Laurita Valle. No tenés moral. Buenas noches. A ver, la señora de Maquena. El agua para mi florero está primero. Y porque sin mi flor no puedo andar. Mañanero se transforma en marinero. Y en esos mares yo solo quiero naufragar. La semilla que yo riego no da frutos. Y esos frutos tienen la tranquilidad. Ella siempre se viste de seda blanca. Ay, cuando vengan vamos a bailar. Es ese fruto que está prohibido. Si de esa agua no has bebido, yo te doy mi plena confianza. Porque cuando estás es mejor. Ay, porque cuando estás es mejor. Ay, porque cuando estás es mejor. Ay, porque cuando estás es mejor. Y si cultivo mi ilusión está prohibido. Y te aseguro que la quiero cultivar. Mi corazón por ella siempre está latiendo. Y me condena a regalo una vez más. Si acá las leyes están hechas para el pueblo. Y en mi barrio solo quieren encender. Es sin semilla que deja nuestros ojos rojos. Y nos invita a bailar otra vez. Es ese fruto que está prohibido. Si de esa agua no has bebido, yo te doy mi plena confianza. Ay, porque cuando estás es mejor. Ay, porque cuando estás es mejor. Ay, porque cuando estás es mejor. Ay, porque cuando estás es mejor. Ay, cuando no esta pena, yo siento muy grande esta pena. Ay, cuando no estás mi amor, yo siento vacío mi corazón. Ay, porque cuando estás es mejor. Ay, porque cuando estás es mejor. Ay, porque cuando estás es mejor. Ay, porque cuando estás es mejor. Que yo mismo he construido. Voy a seguir disfrutando quiero dejarme llevar. Quiero escribir mis canciones para poderlas cantar. Pienso en jodar, pero me sigo mintiendo por si acaso eso termina. Pienso en paso, pero me sigo mintiendo por si acaso eso termina. Juego a repentearla, varias cosas perdería. No sé cocinar ni un pancho y no hago nada en todo el día. Podrás tener mucho frío y no pretendes mi calor. Me siento un descarte puro, pero me siento mejor. Me siento mejor. Si tengo que hablar de gente, ella sería nada en mi vida. Y porque nada es para siempre, y lo de siempre no se olvida. Voy a seguir disfrutando, quiero dejarme llevar. Quiero escribir mis canciones para poderlas cantar. Pienso en jodar, pero me sigo mintiendo por si acaso eso termina. Pienso en paso, pero me sigo mintiendo por si acaso eso termina. Pienso en jodar, pero me sigo mintiendo por si acaso eso termina. Pienso en paso, pero me sigo mintiendo por si acaso eso termina. Voy siguiendo este camino, me invitaron a otra fiesta. Voy siguiendo este camino, que me curo otra cerveza. Gente de Puro Descarte a la noche de la Ciclola, bienvenidos a los muchachos de Puro Descarte. El otro día les comentaba, Nachito, que me pasa que me parece que está buenísimo venir a la Ciclola, porque me ahorra un montón de idas a recitales. Por ejemplo, la de Puro Descarte, quería verlos en algún momento, vienen rondando ahí, son esas bandas que todavía no han venido a pasar la onda, pero están dentro del espectro con el cual nos manejamos. Hoy tenemos la oportunidad de escucharlos en vivo, vos también. Fueran de su decepción, me simpatiza la revolución. Tengo momentos de luz, va y viene mi lucidez. Tengo este rayo de sol, siempre a las seis. Tengo una murga en mi cabeza, siguen bailando y ya terminó la fiesta. Tengo los ojos un poquito rojos, aunque lo intente está muy crudo mi rostro. Y que la noche me ganó, fallé por décima vez, la compuse, me apagó y acá me tengo otra vez. Noche de pequeño burgués, lo llamo al pela, pido dos, pido tres. Tengo ese sueño de su amor conquistado, fui regalado y regresé endeudado. Y mi norte nunca marcó, brújula nunca llevé, Gabriel no me rescató. Y acá me tengo otra vez. Para reflexionar, autodebate, lo charro en soledad. Tengo sin dudas ganas de si llegar, me espera una siesta, debo descansar. Siento me subestimo, no sé bailar reggaetón. Mi sueño yo le conté, ay, creo que la asusté. Gerente no quiero ser, no sueño ser tu patrón. Fue grande su decepción, me simpatiza la revolución. Muchas gracias a Romy, a todo el staff de La Ciclola, a Parapipou y a las bandas que compartimos hoy. ¡Voy a ver! ¡Eso! ¡Dale un beso! ¡Dale a mí! No vale la pena, tanta pena. Tanta pena por esa mujer. Tocando la viola en la cocina, sinceramente reflexioné. Yo quiero una novia que viva en el barrio, tocarle el timbre, sacarla a pasear, jugar al truco con mi suegro y los ravioles de su mamá. Tomando ferne en lo de Gonza, las papas fritas que bien me van, y la barriada de copa en copa, de copa en copa, de copa en copa, perdida en historias de años atrás. Ay, ay, ay, ay, ay, yo quiero una novia que viva en el barrio, tocarle el timbre, sacarla a pasear, jugar al truco con mi suegro y los ravioles de su mamá. Por las noches una polenta con un paté para picar. Ay, esta vida que bien se lleva, que bien se lleva sin trabajar. Ay, ay, ay, ay, ay, yo quiero una novia que viva en el barrio, tocarle el timbre, sacarla a pasear, jugar al truco con mi suegro y los ravioles de su mamá. Aplausos, gente. Bueno, acabamos de escuchar el primer cover de la noche y fue justamente de Arbolito, La Novia. ¿Qué pasa, Nerita? No, no, que siento que estás tapando con la mano el micrófono. No, lo estoy tapando para que no golpearme la boca, básicamente no romperme los dientes, ya que son tan grandes, ¿no? Bueno, pero no vas a dejar que el sonido se escuche. Ah, pasa igual, sí, que tranquila. ¿Funciona así el micrófono? ¿Está funcionando? Bien. ¡Gente, estamos con puro descarte! ¡Hay cumbia, hay fiesta en Maquena! Tardes enteras en mi gran vieja esquina, el sol y la brisa marcan tiempo y melodías, las nubes se apiadan, descansa mi herida, la jarraba y en hermosa rutina. Y agradezco al destino arrastrarme estas dunas, rutina violenta en la lejanía. Pensar otra vida, imaginarme algo serio, mi gran utopía. El soviet no es fácil, a más de uno lástima. Un mar de emociones, noche de fantasía. Hermosa anarquía, gobierna los días. La vida en el soviet no la entendería. Miserias, brocó una despedida. Descubrí tus flores el último día. Viviendo días y noches de tanta agonía. De un sistema y su maldita normativa. Muchas veces estuve cerca del olvido. De este juego sin regla jamás he entendido. Pero montañas de sueños renuevan mis vibras. La vida, una fiesta pegada a mis días. El soviet no es fácil, a más de uno lastima. Un mar de emociones, noche de fantasía. Hermosa anarquía, gobierna los días. La vida en el soviet no la entenderías. La vida en el soviet no la entenderías. Hermosa anarquía y gobierna los días. La vida en el soviet no la entenderías. La vida en el soviet no la entenderías. La vida en el Bueno, gente, se pueden comunicar con nosotros. Se está escuchando bien, realmente. Está sonando muy bien por descarte. Antes tuvimos a Chiquita López y en principio tuvimos... Oh, ¿cómo se llaman los chicos? Pichones. Pichones de Pelícano. Ahí está. Una banda de niños que realmente a mí me gustó mucho. Chiquita López nos trajo su sound system y ahora llega el momento de mover un poquito el esqueleto. Así que si estás en tu casa, ahí nos estás escuchando, ¿qué haces sentado en esa puta silla? Levantá el orto y ponete a bailar ya. Hay música, hay fiesta. Y si no te venís para acá, te venís para Maquena, que siempre, siempre se pone la ciclola y la pasamos de fiesta. Quiero agradecer a la gente que organiza el ciclo porque siempre nos trata con la mejor. Y hay más música, mi madre, la música. Así que vamos con la música. ¡Vamos con más! ¡Puro descarte! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey! Thank you. es así, es patagónico y es único. El aire que respiro no me ayuda a continuar. No puede ser que siga así, no logro despertar. El tiempo se me acaba, tengo miedo a terminar. Los días pasan, no encuentro respuestas en mí. Típicos tacones que no me dejan seguir. La mágica manera que muy mal te hace sentir, queriendo una vida donde sea fácil sonreír. Buscando la manera de salir de este problema, llevando todo el peso sobre mi cabeza. No puedo soportar, no me deja respirar. De alguna forma me encontraré. Buscando la manera de salir de este problema, llevando todo el peso sobre mi cabeza. No puedo soportar, no me deja respirar. De alguna forma me encontraré la paz. En algún lugar, en otro lugar, en otro lugar, en algún lugar, en algún lugar. Con hojas de otoño, sin frío y sin sol, enfrento caminos por conocer, rumbos que llevan a mundos por recorrer. Noche que despiertan ilusiones para un nuevo día, apenas comienzan y todo sin concluir. Amaneceres dejan mucho que desear, la soledad me atrapa, no la puedo abandonar. Buscando la manera de salir de este problema, llevando todo el peso sobre mi cabeza. No puedo soportar, no me deja respirar. De alguna forma encontraré. Buscando la manera de salir de este problema, llevando todo el peso sobre mi cabeza. No puedo soportar, no me deja respirar. De alguna forma encontraré la paz. En algún lugar, en otro lugar, en algún lugar. Respirar de alguna forma, buscando la manera de salir de este problema, llevando todo el peso sobre mi cabeza. No puedo soportar, no me deja respirar. De alguna forma encontraré la paz. En algún lugar, en otro lugar, en otro lugar, en algún lugar, en algún lugar. No me encuentro, que ya no sé de dónde vengo. Paradojas en mi cabeza, tantos caminos, cero certeza. Y tengo tantos ciegos disfraces, que ya no sé ni quién soy yo. Muchas dudas, pocas respuestas, detrás de una voz ingenua voz. ¿Y qué le vas a hacer si sos un descarte loco? Con tan poca magia y tan fuera de foco. Esa voz tan ingenua, ella no me da respuesta. Esa voz no dice nada, no me habla, me descansa. En otro disfraz y mañana el sol de Wilde saldrá. Si no me explico, mejor me entiendo. esa voz me hablara. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Y qué le vas a hacer si sos un descarte, loco? Con tan poca magia y tan fuera de foco. Y esa voz tan ingenua, ella no me da respuestas. Esa voz no dice nada, no me habla, me descansa. Estamos yendo. Gracias por invitarnos a Romy, a toda la Ciclola, para Pipou y todas las bandas. aguas y salir a navegar. Esquivar los golpes de la soledad. Propongo un armisticio y dejar de naufragar. Escuchar terribles cumbias y juntarnos más allá. Ya no vuelva el humo del Seance. Yo sé que les molesta. No hay cine, no hay boliches de alta gama. El barcito de Nacho no es lo que esperaba. No busques que mi arte te convenza. No quiero deslumbrarte. No soy ningún poeta. No busco marcarte en una ilusión. No intentes endulzarme. Yo soy limón. Sabor, sabor, amargo limón, cruda inspiración. No sueñes que tus quejas me cohiban, a nadie lo convence. Grita más arriba. Importa que el mundo piense de vos. El mundo es quien espera tu pronta reflexión. Soñas vivir en un barrio privado. Qué pena que no sueñes justicia por Luciano. Tal vez me jueguen contra esta canción. No tengo un solo oído. Yo soy limón. De poco sabor. Amargo limón, amargo limón, cruda reflexión. Sorprendió tu tribu muy cumbiera. Agitan esos covers de bandas europeas. La cumbia Ragaporni no nació. Qué pena que no escriban ni una propia canción. Búscale solución a los problemas. Ya es hora de que fluya la sangre por tus venas. Que se despierte tu imaginación. Que vueles como el viento. Un limón, limón de poco sabor, sabor, amargo limón, amargo limón, propia decisión, decisión. Yo soy limón, limón de poco sabor, sabor, amargo limón, amargo limón, propia decisión, decisión. Yo soy limón, limón de poco sabor. Gracias, Bene, para Pipo. Gracias, che. De esta manera termina el show de la gente de Puro Descarte. Nos dieron un poquito de fiesta, nos metieron un poquito de cumbia en lo que es esta noche de Maquena. Una ciclola más transmitida en vivo y en directo. Por ahora, no me gusta quemar las cosas, pero bueno, por ahora, solamente por ahora, esto está saliendo un jamón buenísimo. Ojalá que sigamos así y que sea siempre así. Esperemos que se esté escuchando bien del otro lado. Nos pueden comentar cómo está saliendo todo esto. Lo pueden hacer a través de lo que son las redes sociales, básicamente, ¿no? Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Y ahora, en un ratito nomás, ya se viene la última banda de la noche. Se vienen los muchachos de Parapipo. Tenemos, si escuchan, si se escucha en este momento, porque justamente en este momento no hay música aquí en este preciso instante, y se escuchan los vientos. Los vientos de los chicos de Parapipo que ya están calentando acá todos los vientos, porque, bueno, como ya saben, los instrumentos de viento hay que calentarlos antes. O sea, es decir, los chabones antes de subir a escena están sopleteando un poquitito los instrumentos como para que después, cuando estén arriba de escena, no desafinen directamente. La verdad, gran show de la gente de Pueblo Descarte. Antes fue el turno de Chiquita López. Primero los chicos, los niños. Así que en un ratito vamos con el último show de la noche. Me cuesta horrores la primera banda, mal. ¿Qué se llama? Lo hago de los Pelícanos. Muy bien, muy bien. ¿Qué haces, Dami? ¿Todo bien? Lo tenemos acá, el señor Dami Morrone. ¿Cómo estás viendo la noche, Dami? Cantante de Vito, pará. Sí, la verdad que está muy apetecible la situación, ¿eh? Hay mucha gente abajo. Muy agradable, mucha gente. Hay buen clima, me parece, ¿no? Hay buena onda. Venimos de un fin de semana demasiado ya largo, si no se nos ponemos a ver este martes. Claramente la gente quiere seguir en fiesta. Cuando uno arranca, creo que hasta que... hay que ver cómo continúa después del martes. O sigue, o tiene descanso hasta creo que el domingo que viene. Me parece que este fin de semana mucha gente se guarda, pero mientras tanto seguimos de conga. Quizá la lluvia es una excusa para todos. ¿Cuándo? ¿Está lloviendo ahora? No, digo, viste, que es tan raro. En cualquier momento, viste, por ahí salís, hace frío, por ahí salís, hace calor, por ahí llueve, por ahí está despejado. Sí, una primavera rara hasta el momento, pero bueno, un poquito llega el calor. Es raro, pero acá siempre hay calor, siempre hay fiesta. Así que venite para acá, para la Ciclola, que acá seguramente la vas a pasar bien. Nos queda un show más. Los chicos de Parapipó van a estar cerrando la noche, así que quédate por ahí nomás, que ya volvemos con más música en vivo. Show de la noche, cerramos una nueva trama de la Ciclola. Tenemos a los anfitriones en la casa. Escucho ya el tic-tac de los palillos del batero de Parapipó. Ya están todos ahí arriba con la nueva incorporación. Tenemos ahora a Lopecito también. Ahora no solo es el manager, sino también que está laburando ahí, tocando las percus, dándole una manito al negro, reemplazando a la Peque hasta que vuelva al menos la Peque. Estamos ya en una nueva Ciclola, como decía, último show, venite porque está ya, está hasta la manija de gente de abajo. La verdad que esto va a ser una fiesta, así que prepárate, prepara los oídos, pon el cerebro en el amplificador, diría Fidel, por ejemplo, porque se viene un nuevo show de los chicos de Parapipó. Estamos, como siempre, en Pasar la Onda, gracias a la gente que nos hace el aguante del otro lado durante la semana, no solamente hoy. Gracias a la gente de Maquena que nos permite estar acá, que siempre nos tratan con la mejor. Y obviamente también a los chicos de Parapipó, que son los anfitriones y los encargados de cerrar una nueva noche en vivo y en directo desde lo que es Maquena en la Ciclola. Recuerden que el próximo martes vamos a estar retransmitiendo todos estos shows a partir de las 21 horas. Pichones de Pelícano. Y acá se me colgó un poquito la ficha, pero bueno, ahora sí, para Pipo, en escena, último show de la noche. En un lugar del norte, donde solías comer, tu ideología se hacía rima y tu visión poder. Es el lugar en donde que sueles promover, como si alguna vez hubiese sido. Y así decís qué hacer. muchas gracias a todos. Nosotros somos para Pipo y para el próximo tema queremos invitar a Dami de Lavito para los próximos dos temas. Arriba esa gente, Maquena presente, la ciclona una vez más. Soy jurado, si yo te juzgo estás sentado. Soy rata de laboratorio, canalicen en mí su odio. Lloraré mucho la muerte, si tú me matas será su suerte. Y yo, si alguien me mata tenemos show, si alguien se muere tenemos show. Quiero violencia para mi show, el diablo está mirando y quiere show. El diablo está pagando por el show. El diablo está mirando y quiere show. El diablo está pagando por el show. Yo quiero usar en televisión, que me pegue si quieres acción, que me escupan si eso es mi intención. Cógeme sin protección al menor. Cógeme sin protección al menor. Cógeme si quieres más. Es un espejo, es gallina, tampoco es nuevo. Somos dos cómplices, y yo, cajita linda de mi corazón. Yo, yo, como el chiste que yo te definí. Yo, yo, mi voluntad te mentiró así. Ahora vos toca que se son. Somos combinación que nos cierra todo. Somos el milagro del nuevo milenio. Yo soy tu esclavo, vos sos mi dueño. Cambié de Dios, ahora te veremos vos. Cajita linda de mi corazón. Cajita linda de mi corazón. Cajita linda de mi corazón. Ya cayó. Arriba esa gente, che, Maquena. Pasar. Pensaba en mí mismo y no quería más. Miraba mi ombligo y me entretenía pensando poco en los demás. Siempre tuve abrigo y frío, quise pasar. No estaba perdido ni quería encontrar alguien que me pare. Se iba marcha atrás pensando poco en los demás. Yo. Perdido aquí en mi malestar, rompecabezas para armar. Siempre un mutilado por la realidad. Esa gran mentira ya me inculcará. Camisa de fuerza para libertad, luchando por mi integridad. Y hoy estoy cansado de pensar en mí. Cansado de cansarme así. Cerrado entre barreras que no protege ni solo me aíslan de ti. Pero no puedo, no, pero no puedo, pero no puedo no seguir así. Es la belleza lo que ilumina, es el amor, la verdad. perdido en tu interior. Y estamos hoy pensando que esto termina. No se pierde entre neblinas y smog, los pensamientos más puros de mi amor. Y lo cantemos todos juntos, ¿eh? Pasó entonces la participación de Dami Morrone, que estuvo charlando con nosotros hace un ratito, y ahora estuvo ahí arriba del escenario cantando un poquitito su famoso tema Yo Amo la TV, que recuerdo que lo hicieron con Mauro en aquel momento, el último programa del año pasado, justamente. Vinieron Mauro y Vito en representación de Para Pipou y la Vito, justamente, hicieron Yo Amo la TV. Y ahora hay más para pipurear, pongámosle de alguna manera. cambiar. No me esperes que no vuelvo a ser el mismo. No, en un abismo nos perdimos, pero me pude escapar. Si es que vuelvo, volverá a pasar. Solo te va a hacer mal. No te culpes por el mal que nos hicimos. No, ya no hay culpa, ya no hay deudas. Tenemos que continuar. Si es que vuelvo, volverá a pasar. Queremos invitar a una amiga muy especial que la conocimos en Beatflow, pero bueno, preferimos compartir este momento que es nuestro mejor momento con ella. Un aplauso para Juli. Recibir a Pato, que le voy a dejar la guitarra, nos va a hacer un honor. Quiero invitarlos a todos este sábado a las 8 de la noche en el Roxy. Hay invitados, invitados por todos lados. Acá pasan el dato a los chicos de Enviados de Todd, que este sábado van a estar tocando. Así que una gran banda. Los hemos transmitido también en vivo a los Enviados de Todd. Recién sonó Cultivemos una idea. Tuvimos a una chica llamada Juli, que estuvo también cantando, así que se suma a la cantidad de voces que suele tener para Pipa, aunque son unas cuantas, ¿no? Está Darky, está Poti que canta, también está el negrito Rodrigo Saucedo que canta, y en este caso se sumó esta chica Juli, así que ahora tenemos su invitado guitarrista también, así que se va sumando la gente amiga, muchos amigos los chicos de Para Pipa, y son amigos nuestros también, así que los escuchamos. Para Juli y para Pato. Avante todo. Y ahora tenemos otro invitado muy especial y muy rockero. Quiero pedir un aplauso para el Brujo. Yeah. extraterrestres han coordinado la esclavitud en mi planeta. Es que el nazismo ganó la guerra, su propaganda es tu vidriera. Te convencieron que sin esvásticas no hay de casa es superior. Ay, ¿qué será de ti cuando me alcance? Ay, que será de mí cuando me escuchen como vos. Ellos te dicen que está bien o mal, ellos te dicen lo que está pasando. Ellos te escriben y vos no me das, no me das, no me das, no me das. Tengo la mano para convencer, y ahora me toca vos de programarte. Sabes que toco con un ser humano, tienes el poder para cantarte. Suena ficción, que no te asombre, ellos le pusieron ese nombre y convencieron su información para que la retarte sin duda. Ay, ¿qué será de ti cuando se van que diste cuenta? Ay, ¿qué será de mí cuando me escuchen como vos? Ellos te dicen que está bien. A vos, van a dominarte, hoy solo el miedo. Ya los están usando y los publican en los medios. Vos no son el toque, ¿qué no estás haciendo? ¿Hace cuánto no pensás lo que estás haciendo? Es de ver primero al ego y recordar que sos guerrero. La noche en día eres la alimenta, en nuestra sangre la leyenda. Hemos venido a hacer el cambio, tu corazón está gritando así. Ignoraremos el planeta, estamos cerrando nuestra sierva. Bueno, se puso rockera la cosa, ¿no? Otro temido más de Para Pipo, en este caso invitado el brujo. Pude escuchar que le decían al muchacho que cantó muy buenos falsetes. Me gustó mucho el uso de los falsetes. Y aparte, al final terminó revolviendo la melina, que era lo que pedíamos desde acá. El lado heavy para Pipo, no teníamos este lado todavía. Estaba por ahí, ¿viste? De hecho, a los pibes les gusta el rock, pero bueno, ahí la rockearon con Tutti. Y tuvieron un invitado especial en este caso, como para acompañarlo un poco más, para meterle un poquitito más al tema, que encima arrancó con el cover de Zeppelin. Así que, lindo, poderoso, ¿no? Poderoso, poderoso, poderoso. Tenía que estar en el show, pero este lo toco. Quiero mandar saludos, gracias, sí, a Pasar la Onda, y estamos en vivo, viejo. ¡Vamos! Bueno, acá tenemos a la gente para mi que se va acercando con nosotros. Y en vez de ponerse a tocar, en vez de ir al escenario, están acá volviendo con nosotros. Así que, unos genios, piden para el Pou. Sigue sonando para el Pou, hay más Ciclola, escuchá. We'll be right back. mis manos hasta sangrar. Caminando desde lejos, hoy me vengo a acordar que la vida es el presente y no la vamos a dejar pasar. Las desdichas de la vida son para hacernos reaccionar. De cada golpe en la mejilla se aprende un poco más. Y el camino se hace largo, pero no lo voy a dejar. Respiro hondo y me descalzo. Sonrío y vuelvo a caminar. Miedo te hace notar, pero esta vez sí que ya no me voy a dejar engañar. Voy a mirar de frente, cualquier cosa voy a recordar. No estoy solo, sale el sol. Sonrío y vuelvo a caminar. ser mi combustible. Que tenga color y un ritmo sensible para hacernos invisibles. Que me dé el cielo, que me vence el pleno vuelo, que me diga que no existe lo imposible. Que me lleve de a poquito. Presenciado el último tema de la ciclola de hoy, me parece que no, me parece que sigue. Hay más para mi Pou, escuchás en vivo y en directo. En Pasará, ¿a dónde más? ¿A dónde más? Hay en mi cabeza torbellinos que se cruzan, mezcla pensamiento y sensaciones que me gustan. Busco en mis bolsillos con vacío, pero agarro la pelusa y voy pensando en nada. Y voy pensando. Caen del tercero, terribles cascos. Deseo total. Dejan en mi cuerpo hermosas aberturas. Miro en el reflejo de mi sangre la locura y voy pensando nada. Y voy pensando. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Yeah. cuentan de que estamos perdidos. Hay que quererlo solo, hay que quererlo solo. no, yo no, yo soy mejor que vos. No me voy a equivocar, no, yo no, yo soy distinto a vos. Yo no me voy a ver mal, no, yo voy a mirarte a vos. Mi dedo te va a apuntar, sí, yo voy a apuntarte a vos. Cebos en la gleba, descontrol la mezcla. Animales envueltos en naturaleza, cortando maleza. Pero preso siendo marioneta, digo. Hay fiesta en la selva, hay fiesta en la selva, hay fiesta en la selva, hay fiesta en la selva, y la fiesta es sol. Están todos re quietos ahí abajo, cualquiera. Salta, negro. Nadie escapa de la. Muy grande para Pocho, que está tocando la trompeta con nosotros y nos acompaña siempre, loco. Dos titanes en el ring. Y ahora nos vamos. Hacemos una más y nos vamos. Nos tomamos el palo. Nos vamos y lo dejamos con DJ Papa. Que buscaba palos pa' darte, palos pa' el alma. ¿A dónde fueron los que bancaban? Pa' los ricos, pa' los pobres, nada. ¿A dónde fueron los que buscaban felicidad? Donde el avión no estaba. ¿Dónde se esconden los que bancan esto? Este sistema macabro y perverso. Tengo mil preguntas, pero nadie me responde nada. Y si nadie sabe qué carajo ni qué las palabras. Para decirte que no estás triste porque te falta plata. Para decirte que no aprendiste. Nada, nada, nada de vos, cumbia. En este mundo que hemos construido, todo lo creado, todo es tuyo, todo es mío. somos nosotros los que alimentamos con esta energía este planeta que habitamos. Tengo mis preguntas, pero nadie me responde nada. Na, na, na, na. Y si nadie sabe qué carajo elige las palabras. Na, na, na, na. Para decirte que no existe, porque te falta plata. Para decirte que no aprendiste nada, nada, nada de vos. Para adelante con la mano para atrás, sí, baila que baila. El 30 en la fiesta Koala en Mi Flow y ahora así, DJ así termina la transmisión oficial de todos los shows que han pasado en esta noche en Maquena. Así termina el show de los chicos de Parapi Pou, cerrando con mil preguntas después de que todos ataran con los monos, obviamente no podía faltar, y así nos vamos, así va terminando una nueva transmisión Ciclola. Así que esperemos que te haya gustado, esperemos que la hayas pasado bien, que hayas podido escucharla. Y si no, la estarás escuchando por ahí en la repetición, por ahí la estás escuchando en lo que es nuestra página. Recordarles que el martes que viene, a partir de las 21 horas, vamos a estar retransmitiendo todos los shows de lo que fue esta noche de Ciclola, una vez más, que te hemos traído en vivo y en directo desde Maquena. Gente, esto ha sido todo. Hoy hemos tenido una noche completita, porque arrancamos con Pichones de Pelícanos, en una banda que realmente a mí me sorprendió, me gustó mucho realmente cómo sonaron los chicos, me gustó mucho el bajo de la banda, la viola estaba muy bien laburada también, una voz femenina muy potente, la verdad que me gustó a mí, por lo menos Pichón de Películas fue una grata sorpresa arrancar de esa manera. Sí, no, como siempre decimos, cada fecha de la Ciclola tiene su banda que sobresale, ¿no? Y en este caso fueron los Pichones de Pelícanos, que pudimos ver por qué ganaron el Itusen Rock, que decían, ¿no? Que comentaban. Exactamente, y la verdad que lo hicieron muy, pero muy bien, como decía Nachito. Siempre tenemos alguna que otra sorpresa, ¿no? En lo que es la Ciclola. Después fue el momento de Chiquita López y su Sound System. Estuvieron ahí moviendo un poco la gente. Llegó más tarde el turno de la gente de Puro Descarte para traernos un poquitito de cumbia, para que ya la gente se pusiera a bailar. Y la verdad que a poquito se fue llenando esto que es Maquena. Como suele pasar, en realidad, ¿eh? No es una novedad que se llene Maquena. Realmente suele pasar bastante, bastante seguido. Así que, si no viniste nunca a una Ciclola, desde acá te decimos vení, porque te estás perdiendo algo muy, pero muy copado. Y para el cierre, tuvimos a los pibes de Parapi Pou, los residentes, cerrando la noche. A mí siempre me hacen saltar. Los pibes de Parapi Pou, tarde o temprano, me hacen ponerme a bailar. No lo puedo evitar. Sí, fue una presentación movida de ellos, ¿no? Bien arriba, con algún que otro... así destello como de qué pasó ahí, ¿no? Pero no importa, estudió bien, dentro de todo bastante prolijo, ¿no? A pesar de algún que otro detalle, como decíamos recién. Sí, se van acostumbrando a la nueva formación, ¿no? Una banda que viene a tener un par de cambios, pero realmente a mí me hacen bailar siempre. Termino bailando siempre con los pibes. Desde acá ya no nos queda más que invitarlos al próximo jueves, que vamos a estar con nuestro capítulo 244, si no me equivoco, ¿correcto? Sí, 244. Muy bien, así que vamos a tener de invitados a los amigos de A las 10. Vamos a estar sorteando entradas, obviamente, para el show de los chicos. Además de eso, también vamos a estar sorteando entradas para la fecha de los Brujos con Peligrosos Gorriones. Fiesta clandestina el próximo sábado. Además de eso, tenemos cobertura de Leiva, que estuvo tocando en el Vortex. Tenemos también cobertura de Mimi Maura en la clandestina. Y además también hay cobertura de Sepultura, rompiendo todo, festejando 30 años en el Vortex. La verdad, una bestialidad. Así que nos espera un programa completo, completito. Danu, últimas palabras, ¿cómo la has pasado en esta noche? Genial, como siempre. Muy divertido, bailamos. Y bueno, vamos a estar subiendo las fotos el próximo martes. Exacto, el próximo martes, las fotitos. Y obviamente... Y la retransmisión. Y la retransmisión, obviamente, de todo esto. Así que bueno, ¿la pasaste bien? ¿Te divertiste? Buenísimo, me bailé todo. Saqué muchas fotos, filmé. Así que bueno, nada. Hay filmación encima. Sí, hay filmación. Buenísimo, excelente. La señorita Nano Guay en la fotografía, también siendo parte de todo esto. El señor Juan Ignacio Miranda ha estado en los controles una vez más. No mucho más que decir, una noche que agradable, con clima despejado. No, pero muy lindas bandas, la verdad, como son las cuatro bandas hoy. Después volviendo por varios estilos, arrancamos con un poco más de funky, medio volado. Después pasamos un poco de sound system, después un poco de cumbia y después los chicos por el poco los tienen acostumbrados con su escarro, cumbia. Un poquito de todo, así como un mezcladito. Completita, completita la noche de la ciclola. Bueno, nos estamos yendo a reencontrarnos entonces el próximo jueves. La señorita Mele Iriarraga ha estado en la producción. Bueno, una gran noche. ¿Cómo la pasaste? Bien, bien, me encantó. ¿Te gustó? Sí, me encantaron todas las bandas, así que bueno, por más ciclolas así. La pregunta es, ¿fuiste a poguear abajo recién? Sí, mal, sí. Posta. Se nota, bueno, eso es lo que nos transmite para Pipo también. Así que la verdad que una noche completita, completita. Así que no nos podemos quejar, no nos faltó nada. Leo, primera noche en la ciclola, ¿cómo la pasaste? Espectacular. Anonado sobre todo por Pelícanos, para Pipo una fiesta y en el medio todo joya. Bueno, bien, la pasaste bien entonces. Excelente. Bueno, vamos a estar entonces con Leo también el próximo jueves. Estará cantando poco dentro de poco. Así que bueno, nada más que invitarlos a que nos sigan este jueves y obviamente a traer lo que son las redes sociales, que se van a enterar de todo lo que pasa. Gente, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima. Abrazo grande, palmadita en el Thor y nos vemos la próxima. Mi nombre es Cristian Neoto. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos.